los medios que hoy nos están acompañando, a los amigos, y bueno, como presidente de esta, nuevo presidente de esta comisión de la Sociedad Rural de La Barría, tenemos que agradecer a la Nación, digamos que la Nación Sociedad Anónima, que es el que auspicia y genera esta gran exposición nacional, que es la Nación Ganadera 2014, a la gente que representa a la Nación, y bueno, agradecemos la confianza que han puesto por segundo año consecutivo en la Sociedad Rural de La Barría. Creo que las cosas han salido bien, por eso estamos más que halagados y contentos que sea nuevamente la Sociedad Rural de La Barría con sus instalaciones, que con orgullo digo, creo que son de las mejores instalaciones en cuanto a servicios en la provincia de Buenos Aires y, por qué no, también en el país. Agradezco a las asociaciones de criadores de Hereford, de Shorton, de Limousin, de Limangus, y como así también a la de criadores de caballos criollos, que por segundo año se suman a esta fiesta. También agradecerle y a la firma Alza y Unzué, hoy representado hoy por el señor Gómez Ánsara, que es, creo que por lo que hablamos hoy, séptimo o octavo año que continúan con este evento, y obviamente desearle lo mejor de los éxitos para sus remates. También me corresponde agradecer al municipio, a la Municipalidad de La Barría, hoy representada por nuestro intendente, que colabora para que esta fiesta se lleve a cargo acá en La Barría, en nuestra institución, y sume a la cantidad de eventos importantes que se generan en esta ciudad de La Barría. Digamos que solo me resta, como presidente de esta sociedad rural, decirles que seguimos estando a disposición, como siempre, por el bien de nuestro sector y de nuestro país también. Así que ya muchas gracias.